Idea surgió a partir de Natalia, sí, una de mis hijas, que bueno, también tiene actividad aquí en el instituto, y están trabajando un poco en la preparación de estas jornadas que se van a realizar en el mes de septiembre aquí en Tandil. El 7 de septiembre, el sábado 7 de septiembre. Bien. Sí, en realidad, digamos, estas jornadas son, digamos, parte de una iniciativa de un grupo de docentes del campo de la práctica, de la carrera de educación inicial. Sí, que funciona dentro del Instituto 166. Claro, el instituto, para los que no lo conocen. Digo, porque hablaban del instituto, pero el que está no conoce, no. Es en realidad el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 166, que funciona, es parte de la unidad académica de la Escuela Normal. Claro, es funcionando ahí en Santa Marina. Es uno de los institutos que prepara docentes en Tandil. Prepara docentes, forma docentes. Tenemos otras carreras, por supuesto, bibliotecología, educación especial, educación primaria, hay una carrera nueva de programadores, pero bueno, yo digamos represento y coordino la carrera de formación inicial, forma maestras jardineras. Exacto, más conocido, ¿no? Y en este caso puntual, lo que se busca con las jornadas es capacitación. Exacto, es una jornada, la mencionamos como de actualización, ¿sí? En realidad, digamos, surge la idea por un grupo de docentes del espacio de la práctica, que hace un tiempo atrás ya habían tenido contacto con representantes de OMEP, que es una organización mundial para la educación preescolar. Ya habían ido a otras jornadas a Buenos Aires, habían conocido algunas referentes, y bueno, eso motivó, digamos, esta iniciativa de formar parte. Somos socios institucionales de esa institución, y ellos, digamos, tienen un proyecto que se llama OMEP Cerca Tuyo. Lo que hace es facilitar, digamos, el acercamiento de profesionales que generalmente están en Capital Federal a hacia las ciudades. El interior, hacia las ciudades. Así que, bueno, aprovechamos esta oportunidad y, bueno, la idea es convocar a tres profesionales junto con una coordinadora. ¿Exclusivamente para Tandil o para la región en también? En realidad, digamos, es justamente para Tandil y la zona, ¿sí? Ya estamos recibiendo inscripciones de Juárez, de Olavarría, así que bueno, Ayacucho, Azul, González Chávez. ¿Y vienen tres especialistas? Vienen tres especialistas, una de ellas es Rosa Violante, que es especialista en didáctica. La otra profesional es Perla Jaritomsky, que ella se especializa en expresión corporal, y la otra profesional es Patricia Berdichevsky en artes visuales. Por lo que me comentaba Natalia, tres figuras de muy buen nivel. Sí, de mucho peso, muy reconocidas, con mucha trayectoria. Realmente las profesionales, las docentes que se han formado en el nivel inicial, ya conocen, ya han leído sus textos. Claro. Entonces cuando nosotros, bueno, estamos frente a estas personas con tanta trayectoria, decimos, bueno, las leímos, ¿no? Y bueno, ahora la idea es que puedan una cosa es leerlas y otra cosa es poder interactuar, ¿no? Poder interactuar, y bueno, realmente la idea es que todos podamos formarnos y capacitarnos, y también está abierto a los alumnos, ¿sí? Sabemos que es muy difícil ir a Capital y capacitarse por los costos, y bueno, esto simplifica un poquito, digamos, la... Claro, por más que tenga un tiene un monto, costo, sí, tiene un costo. Claro, incluso me decía Natalia el hecho de poder cubrir los gastos de las tres personas que vienen, exacto, ¿no? Es una forma tal de... Tal cual, sí, tenemos algunos gastos. Claro. Y bueno, la verdad que un poco también venir a la radio es para acercarnos a todos aquellos que quieran alguna información. Ahora yo les puedo pasar una página sí, para con gusto que se comuniquen y un teléfono. Así que bueno, sí, en realidad ahora ya, por ejemplo, de estudiantes ya tenemos casi el cupo completo. Bien. Ha habido mucha demanda. Y para docentes todavía tenemos abierta, por supuesto, la inscripción hasta el 10 de agosto, tiene un costo de $250, y de ahí hasta el 6 de septiembre, 350. Bien. Es muy accesible. Si hay alguien que no es estudiante ni tampoco docente, pero le interesa, sí, supuesto, está abierto también. Por supuesto. Por ejemplo, bueno, son obviamente docentes, pero por ejemplo del área de educación física, ya que viene una profesional desde la expresión corporal también, de IPAT nos han llamado. Claro, por lo artístico. Sí, cualquier profesional que le interese la educación de la primera infancia, ¿no? Claro. Justamente esta organización, digamos, defiende todos los derechos de la infancia y el acceso a la educación. Así que, bueno, El hecho de, o sea, muchas de ustedes seguramente, sí, de estar participando en congresos o en eventos a nivel nacional, ¿qué significa para Tandil tener la posibilidad de contar con un evento de estas características? Y sí, la verdad que es sumamente importante, realmente que estamos orgullosas, estamos muy entusiasmadas, y bueno, y además ojalá que sea también el inicio de poder continuar. Que haya una apuesta fuerte para poder, sí, que Tandil que sea un, sí, poco el centro. Ojalá que sí, claro. Ojalá que sí, la verdad que... Bueno, hace un tiempo por ahí que desde el instituto no estábamos organizando jornadas, ha venido Origlio en otra oportunidad también, y ahora, bueno, empezamos este año, vemos que está medio difícil, pero bueno, con ganas. Bueno, pero el hecho que ya se han anotado muchos, sí, viene bien. Sí, la verdad que vamos bien con la inscripción, y ya les digo, el cupo, por momentáneamente, el cupo para alumnos está... por el momento cerrado. Decías que tenías una página. Sí, si quieren se las paso. Es jornada inicia, en realidad es el correo, nos, ajá, pueden escribir ahí, nosotros les pasamos el enlace. Bien. La página, el correo, perdón, es jornada inicial 2019@gmail.com. Así que si ingresan ahí, si nos escriben, les... Jornada inicial 2019@gmail.com. Exacto. Bien. Perfecto. ¿En qué lugar físico se van a dictar estas charlas? Vamos a estar acá en el Zoom de normal, en el gimnasio, ¿sí? A partir de 8:30 es la acreditación, y bueno, ya ahí va, bueno, obviamente va a haber alumnas colaborando con esa instancia de acreditación, claro, de todos los que van llegando, sí, sí, de organización. De organización. Tenemos pensado a proponer algún stand, sí, con bueno, para complementar, ¿no? Y seguramente tengamos algún número musical dedicado a la primera infancia que abra la jornada. Muy bien. Así que bueno, después cuando les entren a este correo les vamos a facilitar una página y ahí también aparece la programación, el digamos el currículum de todas las tres exponentes y bueno los costos, el número de la cuenta donde pueden hacer el, claro, depósito. Exacto. Y bueno. Bueno, digamos un cuestionario para completar, así que bueno. El compromiso, sí, por ahí cuando estén las docentes poder tener la chance de hablar con algunas de ellas. Buenísimo, nos encantaría. Sería la, sí, nos encantaría. Si hay tiempo, sí, con todo gusto. Sí, lo organizamos, seguro. Muchísimas gracias. No, por favor, y bueno, mucha suerte. Bueno, gracias, después les contamos. Bueno.